Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Un saludo a todos y a todas las que sintonizan el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Arribamos de esta manera al capítulo de la primera semana de enero de este 2017. Ayelen Correa, desde San Cristóbal, en la frontera colombo-venezolana, les da la bienvenida. Para el informativo de esta semana, vamos a hacer contacto con los colectivos aliados de Argentina, Venezuela, Chile y Brasil, para actualizarnos sobre los acontecimientos más importantes que vive la comunicación alternativa y popular de nuestra América Unida. Vamos a hacer contacto con la agencia Pulsar de Brasil, porque AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Brasil, lanzó una carta abierta sobre el futuro de las radios comunitarias en tiempos digitales. El objetivo es garantizar que la digitalización de la radio incluya tanto a radios comunitarias como a radios libres. Vamos a escuchar a Diliani Justino para que nos amplíe esta información. Após processo de debate com rádios de todo o país, a AMARC Brasil, Associação Mundial de Rádios Comunitárias, lança uma carta aberta sobre o futuro das rádios comunitárias em tempos digitais. O objetivo é garantir que a digitalização do rádio inclua tanto as rádios comunitárias quanto livres. De acordo com Pedro Martins, integrante do Conselho Político da AMARC, a carta é muito importante no atual momento do Brasil e foi construída coletivamente. Para ele, o debate sobre comunicação, principalmente depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, está paralisado. A carta pretende chamar os movimentos de comunicação para o diálogo e colocar o tema na ordem do dia. Bom, a carta tem uma importância grande pela forma como ela foi construída, né, coletivamente, através de encontro com rádios comunitárias, com militantes ativistas dessa área de rádios, né, também as rádios livres participaram desses encontros. Então foi um debate muito amplo e muito rico que a gente conseguiu fazer. E no momento que a gente vê o debate sobre o rádio digital no Brasil, está paralisado, né, praticamente, num cenário de uma mudança política e de ruptura democrática, né, com o golpe que houve em 2016, o fim do Ministério das Comunicações. Então todo o debate sobre comunicação, digitalização e as novas tecnologias que a gente utiliza na comunicação parece que está paralisado, o que significa para nós um retrocesso muito grande, né? Então a carta é uma tentativa de dialogar com os diversos setores da comunicação, trazer um debate amplo e colocar a importância desse debate na pauta, na ordem do dia, sobre a comunicação e sobre a democratização dos meios da comunicação. A gente aponta ali alguns princípios sobre o padrão de rádio digital que deve ser utilizado, que devem orientar a escolha do Brasil nesse modelo, e sempre tendo como perspectiva o direito humano à comunicação e a democratização do acesso à comunicação, à rádio e a todas as tecnologias disponíveis de comunicação. O documento aponta ainda diretrizes para a escolha do padrão digital a ser utilizado no Brasil, um padrão aberto e que garanta a democratização da comunicação. Diliani Justino, da Pulsar Brasil. Vamos agora a contactarnos com Chile, concretamente a Temuco, onde se encontra o companheiro Diego Vilches, de Radio Curruf, para continuar haciendo acompañamiento a la lucha del pueblo mapuche y la machi Francisca Linconao, que luego de 14 días de huelga tuvo una nueva recaída en su salud. Son varios los movimientos sociales que se han sumado a la lucha por la liberación de la machi y que vienen realizando actividades de información y repudio respecto al cerco mediático y el accionar de la justicia discriminatoria chilena. Vamos entonces a escuchar con mucha atención el reporte del compañero Diego Vilches de Radio Curruf. Para el Sistema de Información Continental desde el territorio mapuche Gualmapu, Diego Vilches, Radio Curruf. Acogen recursos de amparo a favor de la machi Francisca Linconao y depone huelga de hambre. 14 días estuvo en huelga la machi Francisca Linconao, terminando absolutamente en cama, con fuertes dolores de cabeza, musculares y una gastritis agravada. Problemas serios de hipertensión arterial, sumado a una acelerada desnutrición que la tenían al borde de la muerte. El pasado jueves 5 de enero se revisó en tribunales de Temuco el recurso de amparo presentado por la defensa de la machi. con alegatos que concluyeron a mediodía y con resultados en horas de la tarde, trascendió finalmente la acogida del recurso que solicitaba arresto domiciliar total. De esta manera, lo comunica a los territorios y medios libres la vocera Ingrid Conejeros. Mary Compulamien, desde el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, les tengo que entregar la información a todos ustedes que están pendientes, que nos han acompañado, que son las primeras personas a quienes queremos compartir esta noticia. Se ha acogido el recurso de amparo para la Machi Francisca Linconao. Ella va a poder regresar desde hoy día mismo, esperamos, a su hogar, en el caso que los médicos evalúen esta situación y consideren que es pertinente que ella regrese. Ahora, también queremos dejar muy en claro que nosotros no estamos de fiesta ni celebración, porque la Machi Francisca Linconao sigue bajo el estigma de la ley antiterrorista y todavía se avecina un juicio que para estas 11 familias es bastante duro. Entonces, les queremos pedir que mantengan su atención, que nosotros estamos tranquilos y vamos a ver y a velar para que la Machi Francisca se recupere. Entonces, primero que todo, dejarles a ustedes los agradecimientos, porque ustedes son los también que nos han acompañado, que han hecho las movilizaciones, que han estado atentos todo el tiempo, desde hace meses, no ahora en este último momento como lo han hecho los medios, las grandes corporaciones de medios de comunicación. Entonces, este comunicado es desde acá, la Machi ya fue informada y también les queremos dejar a ustedes para que asuman esta misión de Huarquén en su territorio y difundan la noticia que la Machi Francisca Linconao deja la huelga de hambre desde hoy día, y también lo van a hacer los otros también que están en huelga de hambre, porque ellos están adheridos a la causa de la Machi y por las demandas de ella. Así que, Compulamien, Rumé Mañún, Fentré Mañún, estamos muy positivos hoy día, tenemos un motivo para alegrarnos un poquito, pero también la Machi está en condiciones muy débiles de salud, entonces también queremos acompañarla en eso, y gracias a su ruego, gracias al Yeyipum permanente, a la rogativa, Chaltumay. Cabe destacar que estos últimos días 3, 4 y 5 de enero de 2017 se realizó por parte de la Red de Radialistas Feministas y Lesbofeministas un cadenazo radial por la libertad de la Machi. Fueron más de 40 medios libres y comunitarios de Chile y Avellala enlazados para romper el cerco comunicacional que mantuvo al tanto a miles de personas sobre la situación judicial y de salud de la papá y Francisca. Una gran coordinación que demuestra la fortaleza de los medios libres y la organización feminista. En cuanto a la situación judicial de la Machi, ella deberá esperar el juicio definitivo de la causa Luxinger Macay para el mes de marzo de 2017, con arresto domiciliar irrevocable, lo cual da un respiro para su recuperación, a puertas de enfrentar nuevamente a la injusticia chilena. Así nos refiere los términos de su arresto el abogado Jaime López Allende. Buenos días, sí. Bueno, todo esto se produce dentro del contexto de un juicio, que es el juicio respecto de la muerte del matrimonio de Luxinger Macay, que sigue en curso. Lo que determinó la Corte de Apelaciones de Temuco el día de ayer, en el sentido que la Machi Francisca va a continuar con arresto domiciliario, es una medida cautelar, vale decir, va a ser la situación procesal de la Machi el resto del juicio, hasta que termine el juicio. El juicio continúa. La única diferencia es que en lo que queda de juicio, la Machi Francisca va a estar en arresto domiciliario en su casa. Va a haber un resguardo de policía en el sentido de controlar un arresto domiciliario. No significa que va a haber personas fijas en su casa, como en el caso de gendarmería cuando está interna en el hospital, en el cual hay personal de gendarmería fijo en el hospital. En el caso del arresto domiciliario se controla a través de carabineros con controles aleatorios, vale decir que pueden en cualquier minuto verificar si ya se encuentra cumpliendo el arresto domiciliario o no, pero no hay personal fijo fuera de su casa. Jaime López Allende, abogado de la Defensoría Penal Mapuche. En un nuevo año del Sistema de Información Continental, saludando desde Gualmapu, territorio mapuche, Diego Vilches, Radio Curru. Vamos a hacer ahora contacto con la República Bolivariana de Venezuela, con el colectivo Corresponsales del Pueblo, porque en Venezuela se han producido importantes cambios en el poder ejecutivo que afectan a toda la dinámica política del país. Escuchamos a Víctor Rodríguez para saber más sobre la realidad política de la Venezuela bolivariana. Bolivariana. Gracias, Ayelén. En este primer reporte del 2017 nos enfocamos en los últimos acontecimientos de los primeros días de este nuevo año, porque en Venezuela ha vivido y vive un inicio de año con cambios en su tren ejecutivo, así como también en lo que representa su poder legislativo. En cuanto a lo primero, el presidente Nicolás Maduro ha estructurado un importante reacomodo de ministros y ministras que ha llegado incluso hasta la misma vicepresidencia, asumida ahora por el ex gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami. Como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, al compañero Tarek El Aissami, para que asuma esta nueva etapa 2017-2018. Con su juventud, con su experiencia, con su compromiso. Aristóbulo Isturiz, quien ejercía dicho cargo, se desempeñará ahora como ministro de Comunas, mientras que Elías Jagua es candidato a la gobernación del metropolitano estado de Miranda, pasa al Ministerio de Educación. Otro de los cambios que ha movido a gobernadores de sus regiones tiene que ver con el nombramiento del gobernador de Barinas, Adán Chávez, hacia el Ministerio de Cultura, que era ocupado hasta los primeros días de este 2017 por el tachirense Freddy Ñáñez. El hermano del expresidente Hugo Chávez llega al Ministerio de Cultura prometiendo luchar contra la transculturización, según sus expresiones al asumir el nuevo cargo. Estos movimientos en el Ejecutivo se suman a los esperados cambios en la directiva de la Asamblea Nacional, que pasó a ser dirigida por el Partido Primero Justicia, ampliamente vinculado a acciones desestabilizadoras en la historia reciente de Venezuela, como es el caso del llamado La Salida, planteada en el 2014, que desencadenara los hechos de violencia conocidos como guarimbas, que produjeron más de 40 muertes y cerca de 800 heridos a lo largo y ancho del país. En la primera vicepresidencia se suma el partido Voluntad Popular, que dirige Leopoldo López, preso por instigación a la violencia. En la figura de Freddy Guevara, esta fracción política de neto corte ultraconservador se instala en la directiva de una Asamblea Nacional que sigue enfrentando una situación jurídica comprometida al estar en desacato por incumplimiento a lineamientos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, hecho que se arrastra desde la presidencia saliente del partido Acción Democrática. La nueva directiva de la Asamblea Nacional retomó el discurso confrontacional y desconocedor de los poderes públicos, llamando incluso a un levantamiento por parte de las fuerzas militares en contra del presidente Nicolás Maduro, hecho que ha tenido una contundente respuesta por parte del general en jefe Padrino López, responsable del Ministerio de Defensa de la Nación. Padrino López resaltó la importancia del cese al llamado a levantamientos contra el orden constitucional vigente por parte de uno de los poderes públicos de la República, como es la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que al respecto decía Julio Borges, nuevo presidente de la Asamblea Nacional del sector opositor en Venezuela. Y este rescate de la Constitución pasa necesariamente por el rol que jueguen los ciudadanos de uniforme, los miembros de la Fuerza Armada, a quienes debemos desde aquí enviar un mensaje a los miembros de la Fuerza Armada. Recuerden su juramento, porque hoy Dios y la patria se lo demandan. Demandan que ustedes sean los guardianes de la Constitución y los garantes de ese pacto de convivencia que es la Constitución. Hermanos de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro está fuera de la Constitución y eso es inaceptable. Ya en lo económico, Venezuela continúa enfrentando una escalada de especulación y aumento de precios que es cada día más sentida por mayores sectores de la sociedad venezolana, fundamentalmente en zona de frontera, donde el contrabando y los distintos factores de distorsión cambiaria no cesan. Una de las políticas que se estaba negociando en la frontera, especialmente en Zulia y Táchira, acaba de ser desmontada por la Cancillería colombiana al desestimar la posibilidad de que se permitiera a vehículos colombianos abastecerse de combustible de PDVSA en estaciones de servicio habilitadas para tal fin por el gobierno venezolano en las fronterizas ciudades de Ureña, en Táchira, y Paraguachón, en Zulia. Ante esta nueva decisión de Bogotá, se vuelve a retroceder en lo que significa el combate al tráfico ilegal de combustible venezolano. Venezuela propone vender el galón de gasolina a 4.800 pesos, un costo sensiblemente menor a las más de 6.000 pesos que actualmente los colombianos del norte del Santander adquieren por dicho producto. En declaraciones a la cadena radial W Radio, Holguín fue enfática en decir que la frontera para carros por ahora no se va a abrir. Este tema de la gasolina no nos interesa, estamos bien, afirmó. Tenemos que tener claridad en que Cúcuta tiene que mirar hacia Colombia. O sea, que el país, todo el norte de Santander, Arauca y La Guajira tienen que mirar hacia el interior, y ese es el esfuerzo que se ha hecho en infraestructura, en las carreteras. Y la idea, ¿cuál es? La idea es que cada decisión que toma Venezuela no nos haga salir de ese camino. Y ese camino pasa por el tema de la gasolina. Si nosotros vemos antes del cierre de la frontera, el caos que había en Cúcuta, donde había pintineros por todas partes, donde el contrabando de gasolina era en todas partes, y lo que tenemos hoy en día, que ya es un control, yo le diría casi absoluto, donde Cúcuta se está abasteciendo por gasolina que le manda el gobierno nacional, subsidiada, que le cuesta al gobierno nacional unas cifras impresionantes. Así es, pero esa fue la decisión que tomó el gobierno nacional para que no vivamos de la gasolina venezolana y podamos más bien concentrarnos en lo que necesita Cúcuta para, sin Venezuela, pueda sobrevivir y salir al otro lado. Esa decisión que tomamos no la vamos a cambiar con esta decisión del presidente Maduro, que va a vender gasolina en la frontera en pesos. No vamos a abrir la frontera. La ministra de Relaciones Exteriores afirmó que se viene trabajando con gremios, asociaciones y comerciantes para que Cúcuta empiece a ver hacia Colombia y no dependa tanto de Venezuela. Las declaraciones de la canciller colombiana se contraponen a las cifras vertidas por autoridades venezolanas, tanto regionales como nacionales, las cuales refieren informes que apuntan a un faltante cercano al 60% de combustible del lado colombiano, centralmente en el norte de Santander, para abastecer satisfactoriamente a los usuarios. Este fue un reporte de Víctor Rodríguez desde la web Radio CDP La Viglietti para el informativo semanal de Sistema Continental de Comunicación e Información. Nos vamos al sur de nuestra América, a la República Argentina, que ha vivido un final de año de lucha y organización social, luego de la toma pacífica del Ministerio de Ciencia y Tecnología por parte de científicos e investigadores de diferentes ramas, debido al recorte al presupuesto destinado al desarrollo científico nacional. Esta vez, el 29 de diciembre pasado, trabajadores del Ministerio de Educación y Deportes tomaron las instalaciones a causa de 3.000 despidos y en defensa de la educación pública del país sureño. Además, en este contexto, se han vivido días de hostigamiento y persecución laboral para los delegados sindicales en sus espacios de trabajo. Vamos a hacer contacto con la compañera Gabriela Sayovici del colectivo Nuestra América para que nos brinde detalles sobre este tema tan importante que está viviendo la Argentina, del modelo del cambio, del modelo de Mauricio Macri. Hola a todos y todas, gracias a Yelén. En el Ministerio de Educación y Deportes, a cargo del ministro Esteban Bullrich, se han vivido jornadas muy intensas en estos últimos días, donde los trabajadores, en vez de respuestas, han recibido agresiones y distintos tipos de hostigamiento. Los compañeros trabajadores se encuentran muy unidos luchando por su dignidad. Han decidido continuar con el plan de lucha, que ahora comprende también un paro por tiempo indeterminado, y al que se le agregarán acciones que ayuden a visibilizar el conflicto que arrancó desde los primeros despidos y seguirán dando a conocer a la sociedad acerca de la violencia ejercida a los trabajadores y el vaciamiento de las políticas públicas educativas. Los compañeros también nos han acercado el plan de lucha para la próxima semana. A saber, el lunes 9 de enero de 10 a 12:30 en la plaza frente al Palacio Pizurno, una actividad que han dado a conocer como esperando a un ministro responsable, no a un gerente ausente. Van a recibir a Esteban Bullrich con una intervención artística a los que invitan al público a participar para demostrar que la lucha no se toma vacaciones. El miércoles 11, de 10 a 12, frente al Palacio Pizurno, una clase abierta para la educación pública. La temática va a ser Sarmiento, fue la lucha, tu vida y tu elemento, con especialistas y con referentes. Y el viernes 13 de enero, un festival en defensa de la educación pública con bandas y actividades a confirmar. A continuación, les damos la palabra al compañero Lucas Eidelman, que es delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, mi nombre es Lucas Eidelman, soy delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado en el Ministerio de Educación de la Nación. Hace una semana nos enteramos de una nueva oleada de despidos en nuestro ministerio. Se trataban de 400 despidos de los equipos centrales y 2.600 despidos del Programa Nacional de Formación Permanente en nuestra escuela. Este último, un programa central en la política educativa porque desarrolla la capacitación de docentes a lo largo y ancho de todo el país de forma gratuita, de calidad y universal. Nuestra respuesta automática fue, luego de una asamblea multitudinaria, entrar a hacer una permanencia pacífica, que también fue llamada toma, digamos, hubo distintos nombres, pero en definitiva nosotros definimos llamarla como permanencia pacífica, en una de las sedes del ministerio. Esa permanencia pacífica duró 2 días, se extendió jueves y viernes de la semana pasada, y el viernes por la tarde la asamblea de trabajadores y trabajadoras definió entrar en un cuarto intermedio para retomar el lunes las actividades y así poder pasar el fin de año con las familias. El lunes a las 10 de la mañana, cuando nos volvimos a sacar al ministerio para realizar esta asamblea que les estaba comentando, nos encontramos con un ministerio, fuerzas de la Policía Federal, la Infantería de la Policía Federal, en un momento determinado de esa mañana del lunes. Esas fuerzas de seguridad entraron en nerviosismo, por llamarlo de alguna manera, y golpearon al secretario general de ATE, la Junta Interna, lo redujeron en el Suárez, pero también golpearon a otro compañero delegado, de nombre Horacio, y le fisuraron una vértebra. Obviamente a esto le corresponderá la denuncia penal que estamos preparando para presentar la semana próxima, y hacemos responsable al ministro Esteban Bullrich por este accionar policial. Hoy en día seguimos realizando distintas actividades, ya ha pasado casi la totalidad de la semana. En el transcurso de esta semana realizamos radios abiertas, realizamos distintas actividades, fuimos invitados por las Madres de Plaza de Mayo a formar parte de su histórica ronda ahí en Plaza de Mayo. En el medio hicimos un abrazo simbólico al Ministerio en contra de los despidos y en defensa de la educación pública. Este abrazo fue realmente histórico para nosotros porque convocó a más de 10.000 personas organizadas de distintas formas, más kirchneristas, más de izquierda, organizaciones sindicales, gente de a pie, que permitió darle una visibilidad fundamental para nosotros para el conflicto, porque el conflicto no se termina en los 3.000 despidos, sino que nosotros vemos que hay una evaluación central de este gobierno para llevar adelante una política de ajuste y vaciamiento en un ministerio que es muy importante a la hora de pensar, digamos, nuestro país. Entonces, les decía, este abrazo fue muy convocante, muy emotivo. En este abrazo, además de que para ese día la CETERA, que es la central de los gremios docentes de todo el país, convocó un paro, subsecretaria general Sonia Lezo terminó el acto del día diciendo que no empezarían las clases ahora en marzo en el caso de que continúe este conflicto. Hoy en día nosotros estamos haciendo un paro por tiempo indeterminado. En algunos edificios del ministerio está teniendo una adhesión superior al 80%, lo cual para nosotros es una victoria muy importante. Esperamos con ansias que se abra una mesa de diálogo urgente de parte de las autoridades para resolver el conflicto, pero al mismo tiempo no somos tontos y sabemos que la mesa de diálogo tiene que ser en el Ministerio de Modernización, que es hoy el ministerio encargado de realizar lo que ellos han llamado la reestructuración del Estado, lo que nosotros traducimos como un plan de ajuste. Entonces, estamos esperando la apertura de esa mesa de diálogo, entendiendo desde ya que tanto la Asociación de Trabajadores del Estado como los gremios docentes no vamos a dar el brazo a torcer por los 3.000 despidos, porque cada una de esas personas que hoy se quedan sin laburo, no es solamente eso, sino también derechos educativos que la sociedad pierde, derechos que no son solamente palabras, sino que están en normativas, como por ejemplo la Ley Nacional de Educación, la educación sexual integral, la educación vial y tantas otras. Este fue un reporte de Gabriela Sayovici del colectivo Nuestra América, desde Buenos Aires, Argentina. para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias, Gabriela, por tu aporte informativo. No queremos despedir el noticiero de esta semana sin dejar de repudiar el robo a la redacción de Resumen Latinoamericano en Buenos Aires, la pasada madrugada del 31 de enero. Desde el Sistema Continental de Comunicación e Información, queremos manifestar nuestra solidaridad y compartimos la lectura del siguiente comunicado. Coordinadora Continental Comunicacional, enero 2016. Los y las integrantes de la Coordinadora Continental Comunicacional, en vista de los nuevos acontecimientos, el constante acoso y los abusos que comete el gobierno de Mauricio Macri contra los comunicadores sociales del hermano pueblo argentino, nos pronunciamos ante la opinión pública. Repudiamos el hurto de equipos, cámaras, memorias, discos duros y demás artículos que ha sufrido la plataforma comunicacional multimedia Resumen Latinoamericano por parte de grupos de desconocidos que de manera selectiva se han hecho de estos equipos, haciéndonos recordar las épocas más nefastas que padeció el continente. Esta vulneración a la libertad de expresión se suma a los casos conocidos de los medios populares como Anfibia, Cosecha Roja y Tiempo Argentino, que también han sido agredidos por grupos paraestatales que han dañado sus instalaciones y herramientas de trabajo. Estos atentados a los colectivos comunicacionales no pueden quedar impunes. Es necesaria la más amplia difusión y solidaridad con lo que está sucediendo hoy en nuestra hermana República Argentina, donde opinar, cuestionar y comunicar se convierte en un oficio peligroso como en épocas oscuras que todos deseamos queden en el pasado. A 4 días del mes de enero de 2016, Comité Ejecutivo Plurinacional, Coordinadora Continental Comunicacional. Sufrimos un allanamiento, decimos nosotros, porque es un allanamiento ilegal entrar a las oficinas de un periódico y apoderarse de todos los insumos que teníamos para el programa de televisión, para el programa de radio, todas las cámaras fotográficas, cámaras de video, equipos de sonido y los archivos. Estamos aquí un conjunto importante de miembros del Frente para la Libertad de la Expresión de los Pueblos, representantes de muchos medios alternativos y comunitarios, representantes de organismos de defensa de derechos humanos que se han dado espacio para venir a confraternizar solidariamente con Resumen Latinoamericano, pero también a mandar un mensaje importante al mundo diciendo que hay que parar de una vez y por todas estas agresiones a la prensa libre. Hay que advertirle al mundo que esto es un atentado contra la libertad de expresión, es un atentado contra la democracia, es un ataque a la humanidad. Hemos llegado al final de nuestro noticiero semanal, aportando a la integración comunicacional para seguir en la batalla por la diversidad y la autodeterminación de los pueblos. Agradecemos su compañía, el compartir de este insumo comunicacional que es el informativo semanal y los despedimos hasta un próximo encuentro. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.